Bueno, pleno barrio de Flores, a un rato ya de comenzada esta movilización por Paz, Pan, Techo y Trabajo de las organizaciones sociales. Juan Grabois, contanos una reflexión de esta jornada. Bueno, venimos de nuevo por las mismas consignas que venimos hace varios años, en un momento de zozobra para nuestro pueblo. Venimos concretamente con el planteo de la renovación o la prórroga de la emergencia social, porque no solamente no se ha resuelto desde que salió en 2016, sino que se ha profundizado la situación de catástrofe que tenemos en la Argentina, con un tercio de nuestra población abajo de la línea de pobreza, la mitad de nuestros pibes que no se alimentan bien y sin ninguna perspectiva de futuro. Y venimos en paz, pidiendo paz, que es sacar los trances de los barrios y que termine la persecución y el hostigamiento de la política oficialista a los movimientos populares, pidiendo tierra, que es para quienes la trabajan, para nuestros hermanos y hermanas campesinos, los pueblos originarios, pidiendo trabajo, que es el desarrollo de la industria nacional y de la economía popular, pidiendo techo, que es la integración urbana de los barrios, que es la sanción de una nueva ley de alquileros y alquileres, y pidiendo fundamentalmente el pan, digamos, que con nuestro laburo en comedores, merenderos, en los nodos de comercialización de alimentos sanos, no damos abasto, porque no hay un Estado con políticas que permitan mínimamente mitigar esta situación catastrófica que vivimos. Así que con esperanza, pero también con bronca y con tristeza, marchamos hasta el Congreso, donde vamos a presentar el pedido de prórroga, y bueno, y esperemos que cambien las cosas para bien. Hay una convergencia de distintas organizaciones sociales aquí que no precisamente corresponden al mismo espacio político. Exactamente. Es un poco... Nosotros estuvimos antes de Macri y antes de las elecciones. Estuvimos durante todo el gobierno de Macri peleando y vamos a estar desde el primer día reclamando por el derecho de nuestro pueblo a la tierra, al techo y el trabajo. Ahora en 11 nos vamos a converger con columnas sindicales de la CGT y la CTA. Y vamos a tratar de construir la unidad de los laburantes, de los que más sufren, para que, si Dios quiere, tengamos un mejor gobierno a partir de diciembre, y que ese mejor gobierno ponga bien alto en la agenda los reclamos de los movimientos populares, y en los meses que quedan resistir esta ofensiva terrible que sufren los más pobres, ¿no? Gracias, Juan. No, de nada.